Buenos días. Eso sí, con este frío necesitamos, ¿cierto?, calentarnos un poquito. Bueno, es un privilegio poder compartir la palabra con ustedes. Como el hermano lo dijo, asistimos con mi esposa y creo que sí, ya Juan Pablo, nuestro hijo menor, estaba hace más de 16 años en Noroccidente. Con Clemita y otros hermanos tuvimos el privilegio de fundar Noroccidente hace ya más de 20 años y qué gozo ver que a través de los años la obra sigue creciendo. Cuando Miguel me dijo que había un campamento de varones, entonces me imaginé que iba a estar enseñando como en un campamento de damas, ¿cierto? Pero hay como 6 o 7, entonces ya eso me da más ánimo para no sentirme tan solito. Mentiras. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a tener un pasaje ahí a la mano abierto en Jeremías 9:23. Lo vamos a tener por ahí listo. Jeremías 9:23. Quiero comenzar la enseñanza con una frase de un hermano, el hermano Tozer, en su libro El conocimiento de un Dios santo. El hermano Tozer escribió esta frase que quiero que le pongamos toda la atención. Dice el hermano: los que te conocen, hablando de Dios, los que te conocen, quizá te invoquen como otro distinto al que eres. Y así no te adoran a ti, sino a una criatura de su propia imaginación. Por eso ilumínanos la mente para que te conozcamos tal como eres, de forma que podamos amarte de manera perfecta y alabarte dignamente. El tema que vamos a tratar esta mañana es sobre convicciones y conceptos sobre Dios. Convicciones y conceptos. Si nosotros pudiéramos hacer una encuesta, y a mí me encantan las encuestas, es lo que estudié, mercadeo. Si pudiéramos hacer una encuesta aquí esta mañana sobre lo que cada uno de ustedes piensa sobre quién es Dios, le entregamos un papel y usted en 3 renglones va a colocar quién es Dios para usted. Y si reuniéramos todos esos papeles esta mañana e hiciéramos como un resumen, seguramente la variedad de opiniones y de conceptos sería igual al número de personas. Porque si bien tenemos cosas comunes que entendemos sobre quién es Dios, pues cada uno de nosotros tiene una percepción, una imagen de quién es Él. Y eso sucede porque básicamente el concepto que nosotros tenemos de Dios está definido por muchas cosas. Primero, ¿por qué? ¿Qué piensan ustedes que define nuestro concepto de Dios? Pueden hablar. ¿Por qué? ¿Cómo? Uno, por la educación, exacto. ¿Cómo me criaron mis padres? Si crecí en un hogar católico, pues mi concepto de Dios va a estar muy, muy, muy regido, muy ceñido a lo que el catolicismo piensa de quién es Dios. Si crecí en un hogar ateo donde mis padres no creían en Dios, pues mi concepto de Dios va a estar marcado por esa educación de mis padres. Pero, por ejemplo, un niño que creció en un hogar cristiano desde pequeño, pues va a tener un concepto de Dios totalmente diferente a otros chicos. Entonces, la educación en el hogar, los primeros años, también las experiencias religiosas que hemos tenido. Muchos hermanos han pasado por muchas iglesias, por muchos lugares de diferentes doctrinas, y eso marca un concepto de quién es Dios para ellos. El entorno sobre el cual vivimos también marca, y el grado de conocimiento, por ejemplo, si un joven va a un instituto bíblico, pues su conocimiento de Dios va a ser mucho más profundo, espero, que un joven que no ha pasado por allí. Entonces, todo esto afecta lo que nosotros podamos entender sobre Dios. Y ese concepto de Dios no solamente es aplicable para cada uno de nosotros, sino también como iglesia. Entonces, por eso es que hay tantas congregaciones que piensan tan diferente de quién es Dios. Y adoran a Dios, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a ese concepto o imagen que tienen de Él. Si para una iglesia Dios es un Dios que regala, que da, que monetariamente nos prospera, pues ¿cómo será la adoración de esa iglesia? Orientada a un Dios así, a un Dios que regala, a un Dios que da, a un Dios que hace todo lo que nosotros queremos. Pero si una iglesia, por ejemplo, como esta, tiene un concepto de Dios que es un Dios justo, que es un Dios santo, pero que también es un Dios de amor que entregó a su Hijo, y como lo cantábamos ahora, que no tenemos que hacer obras, sino que todo lo hizo Cristo por mí. Pues la adoración de esa iglesia y lo que esa iglesia enseña está de acuerdo ¿a qué? A lo que la iglesia cree. Por eso lo que ustedes cantan tiene que ser concordante a lo que creen. ¿Amén? De igual forma, cada uno de ustedes como cristiano y yo como cristiano vivimos nuestra vida cristiana de acuerdo ¿a qué? A mi concepto de Dios. Si un cristiano tiene un concepto de Dios como un Dios que, bueno, él es solo amor, a él no le importa que yo peque porque siempre me va a perdonar, porque siempre va a ser como un papá consentidor. Cuando yo era niño, pensaba en Dios, y cuando conocí de Cristo a los 19 años, tenía la imagen de Dios como de un viejito de barba, blanco, vestido de blanco, ¿cierto? Que era todo buena gente. Y ese era mi concepto de Dios, hasta que conocí a Cristo. Entonces, si tú vives, tienes un concepto de Dios como ese viejito, bonachón, buena gente, pues ¿cómo será tu vida? Tal vez una vida descuidada, porque si a ese Dios no le importa lo que yo haga, pues puedo vivir como quiera. Otros tienen el concepto de un Dios que es solo castigo, ¿no? Que no puedes hacer nada, sino que está ahí atento a que falles para castigarte. Y su vida cristiana será así. Una vida de legalismo, una vida de prohibición en hacer cualquier cosa, ¿cierto? Porque su concepto de Dios marca. Entonces, algo importante, los conceptos o convicciones que tengamos de Dios definen cómo vivimos nuestra vida cristiana. Entonces, si tu vida cristiana tiene fallas o errores, pues seguramente ahí puedes entender que puedes tener un serio problema con respecto al conocimiento de quién es ese Dios, ¿cierto? Entonces, miremos Jeremías 9, 23 al 24. Un varón que lo lea, por favor, fuerte. Jeremías 9, 23 al 24. ¿Alguien lo tiene? John, gracias. Amén, gracias. ¿Qué dice los versículos? Que no se alabe el sabio ¿en qué? En su sabiduría, es decir, no nos alabemos en lo que conocemos, ni se alabe el valiente ¿en qué? Es decir, no nos alabemos en nuestra fuerza o en lo que tenemos físicamente, sino dice el Señor, más alábese en esto el que se hubiese de alabar ¿en qué? En entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que más desea Dios de ti? Según este versículo. Que lo conozcamos y que lo entendamos. Pero que lo conozcamos ¿cómo? Como yo creo que es Él. ¿Cuántos dioses existen, hermanos? Uno. ¿Cuántas formas de ser tiene Dios como Dios? Una. No hay varias formas de ser de Dios, solamente Dios es uno y Él tiene una forma de ser, tiene un carácter único. Entonces Dios está interesado en que tú y yo conozcamos a ese Dios verdadero, pero también a su carácter verdadero. Entonces cuando yo crezco o tengo una visión o un concepto deformado de quién es ese Dios, pues voy a tener problemas con mi alma o con mi vida cristiana. Yo quiero explicar un poquito esto. Por ejemplo, Alejandro, si yo pregunto a las personas que no conozco, no voy a preguntar a Clemita o a Luisa o a las personas que me conocen hace años, si yo les preguntara a las personas que no me conocen a mí, ¿qué concepto o qué opinión tienen sobre Alejandro? pues cada una de ustedes o cada uno de ustedes me va a dar un listado. Sí, Alejandro es así, así, así, así, y más detallado. Y ese concepto de Alejandro, más que concepto, son convicciones. ¿Por qué? Porque a Alejandro lo conocen perfectamente a través de los años. Entonces ya no solamente es una percepción de quién es Alejandro, sino que como lo conocen, tienen una convicción de quién es él. Pero si yo les pregunto a esas personas que no me conocen, que den un concepto sobre mí, pues su concepto va a ser superficial. Va a decir, no, él es muy aburrido para enseñar. O, no sé, me parece que es así o asá, porque llevan 10 minutos de conocerme. Entonces, ese concepto no pasa de ser un concepto, no puede ser una convicción. ¿Por qué? Porque no me conocen, no han pasado tiempo conmigo. No saben cómo soy, cómo reacciono en momentos de prueba. No conocen mi hogar, no conocen mi esposa, no conocen cómo hemos criado a nuestros hijos. Entonces, es un concepto superficial. Pero con Alejandro, sí tienen una convicción de quién es él. ¿Me hago entender? Entonces, el concepto es algo que todos debemos tener de Dios, pero el concepto no puede quedarse solamente ahí, sino tiene que pasar a ser una ¿qué? Convicción. Los cristianos tenemos muchos conceptos sobre Dios, pero a veces, desafortunadamente, pocas convicciones. Pocas convicciones. Yo quiero que miremos rápidamente un pasaje en Lucas, en capítulo 24. Búsquenlo ahí rapidito. No pasemos ahí a Lucas 24. Todos conocemos lo que pasó en Lucas, el camino de Emaús. ¿Saben? Levanten la mano quien conoce la historia del camino de Emaús después de la resurrección. ¿Ya? El Señor Jesús, iban unos de sus discípulos, dos de sus discípulos, camino a Emaús después en los días de la crucifixión de Cristo. Y el Señor Jesús se les apareció en el camino, ¿cierto? Pero ellos no sabían quién era Él. Entonces se le dijo, bueno, ¿y ustedes en qué andan? Más o menos les dijo. Y ellos le dijeron, bueno, ¿es que acaso no sabes lo que ha pasado? Y empezaron a contarle todo lo que había sucedido, pero no sabían que era Jesús el que estaba con ellos. Pero dice que cuando llegaron al lugar donde iban a posar, el Señor Jesús hizo como que iba a seguir derecho. Pero ellos le dijeron, hey, ven, quédate con nosotros y comparte con nosotros esta noche. Y dice que en el momento de la cena, cuando Él partió el pan, en el momento de partir el pan, ellos ¿qué? Se dieron cuenta de que era Jesús. Pero miremos el versículo en Lucas 24, versículo 30 al 32. Dice el versículo 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron ¿qué? Abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Pero la clave está en el versículo 32. Mire lo que dice el 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Entonces, estos discípulos habían estado con Jesús por lo menos varios años. Habían escuchado las enseñanzas que Jesús decía. Conocían las escrituras del Antiguo Testamento. Tenían conceptos de la escritura y conceptos de lo que Jesús les había dicho. Pero cuando aquí el Señor Jesús se les aparece, dice que a ellos le fueron abiertos los ojos, dice que les ardía el corazón. Entonces, eso que era un concepto, entonces ellos sabían la escritura, pero no creían que Él era Jesús, que era el Cristo, que debía morir y que debía resucitar. Hasta que los ojos de su corazón fueron ¿qué? Abiertos. Y lo que era un concepto pasó a ser ¿qué? Una convicción. Entonces quiero que miremos ahora sí el pasaje de Efesios capítulo 1, versículos 16 al 18. Efesios 1, 16 al 18. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Un varón que lo lea, Efesios 1, 16 al 18. No ceso de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en su santo. Entonces, ¿sí ven? Muy parecido a lo de los discípulos de Emaús. Y esta es una oración del apóstol Pablo en el libro de Efesios. Pablo tuvo dos oraciones en Efesios y esta es la primera. Miremos, coloquémonos ahora en el papel de como si Pablo nos estuviera escribiendo a nosotros. Bueno, de hecho es así, ¿no? El Espíritu Santo, él lo dirigió a los Efesios, pero apliquemos, pero y era para nosotros. Pero pongámonos en el rol como si realmente Pablo te estuviera escribiendo esta carta a ti mismo. Entonces mire lo que dice el versículo 16. Dice, no ceso de orar por ti, dice Pablo, haciendo memoria de ti en mis oraciones. Ahora, ¿por qué oraba Pablo? Por mí. Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, te dé, miren lo que dice, te dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿En el conocimiento de quién? De Dios, del Padre. Alumbrando los ojos de tu entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a la que Él te ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Entonces aquí dice el apóstol Pablo que en el versículo 18, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. En el original, si ustedes tienen otras versiones ahí, como la Nueva Versión Internacional, el original dice, alumbrando los ojos de vuestro corazón. ¿Se acuerdan que los discípulos decían que les ardía el corazón? ¿Se acuerdan? Cuando escuchaban a Jesús. La palabra corazón, para nosotros, hoy en día en el occidente, el corazón es donde se anida ¿qué? Nuestros sentimientos, ¿cierto? Entonces, cuando yo amo a alguien, coloco un corazoncito, ¿sí? Y tenemos ligada la idea de que el corazón es donde están los sentimientos, lo que yo siento por alguien. Pero en la época en que Pablo escribió Efesios, el corazón era algo diferente. Para los griegos, para los romanos y para los hebreos, el corazón era donde se anidaban no solamente las emociones, sino también el intelecto, los pensamientos. Entonces, cuando Pablo dice aquí, iluminado, que se iluminen los ojos de vuestro corazón, él está hablando de que se iluminen los ojos de nuestro entendimiento y que pase y trascienda a nuestros corazones. Pero, ¿qué es lo que él está diciendo? ¿Qué es lo que él pide? Versículo 17. Tener espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Yo te hago una pregunta. ¿Qué tanto conoces tú de Dios? Pero no qué tantos conceptos tienes de Dios, sino qué tantas convicciones. Muchas veces en nuestra vida cristiana, lo que conocemos de Dios se queda acá, en nuestra mente. Sabemos cosas de Dios. Entendemos cosas de Dios, pero Pablo nos dice que Dios desea que lo que está en nuestra mente, ¿qué? Pase a nuestro corazón, pase a nuestro interior, que lo que yo conozca de Dios cambie mi vida y me transforme. Muchas veces, hermanos, ¿quiénes tienen luchas con su vida cristiana? Bueno, somos poquitos, creo que la mayoría aquí ya están en un grado superior, ¿cierto? A ver, sin pena y sin vergüenza, ¿cuántos tienen luchas en su vida cristiana? Todos, ¿cierto? De una u otra forma. Hermanos, muchas de esas luchas tienen que ver con que no conocemos bien a Dios en ciertos aspectos. Si tú tienes una lucha con el pecado, y creo que esto lo compartí la última vez que vine, es porque hay algo en ti que no entiendes de quién es Dios. Sabemos que Dios es santo, ¿cierto? Que Dios es justo, que Dios aborrece el pecado. Pero aún así, ¿por qué a veces persistimos en pecar como creyentes? Porque tal vez pensamos que aún a pesar de que Dios es santo y justo, como Él me perdonó, pues no importa. ¿Cierto? ¿Por qué a veces dudamos en las pruebas? Nosotros estamos en un proceso, no está mi hija acá, entonces puedo hablar de ella. Ella es una cristiana muy fiel, pero Dios está en el proceso en la vida de ella de ayudarle a confiar más allá de las capacidades que ella tiene. Y el Señor ha usado mucho la universidad para eso. Ella estudia medicina y pues, los que tienen hijos aquí que han estudiado carreras de la salud saben lo difícil que son esas carreras. Y ella siempre tiene luchas cuando vienen parciales, sobre todo con profesores que son difíciles. Y nosotros le hemos dicho, bueno, mami, haz lo que tengas que hacer, pero confía en que Dios es poderoso para hacerlo. Y Dios ha estado obrando de una forma sobrenatural y ella ha ido creciendo en esa confianza cuando las cosas escapan de sus manos, del control que ella tiene. ¿Me hago entender? Entonces es eso. ¿Cuántas veces nosotros dudamos de Dios? Que Dios es poderoso para hacer algo y decimos, bueno, Dios, tú eres poderoso, pero tú no puedes actuar en el problema que yo tengo. Yo sé que tú eres poderoso, pero sé que mi matrimonio está perdido. Yo sé que tú eres poderoso, pero sé que mi hijo ya no tiene remedio. Yo sé que tú eres poderoso, pero sé que tú no me vas a sanar de esta enfermedad grave que tengo. Entonces, ¿me hago entender? Conceptos de Dios, pocas convicciones. Si yo tengo la convicción de que Dios es poderoso, más que un concepto mental, si lo tengo algo apropiado en mi corazón, ¿cómo va a ser mi vida? Confiada en el poder de Dios. No confiada en que Dios va a hacer lo que yo quiera, sino confiada en que Dios va a obrar sobrenaturalmente en ese problema que tengo. ¿Tú tienes dudas para confiar en el poder de Dios? Entonces hay algo allí en tu convicción que tienes que trabajar. Y esa es la oración. Ahora sí me hago entender. Eso es lo que Pablo está orando acá. Eso es lo que necesitamos todos. Que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Conocimiento de Él. Convicción de quién es Él. Y a veces hemos leído este versículo y bueno, sí, es chévere, ¿no? Pero realmente tiene algo muy profundo que afecta a nuestra vida. Sigamos para no detenernos solamente ahí. Entonces, esas verdades de Dios que inician como conceptos deben pasar a ser convicciones. Muchos tenemos suficientes conceptos, pero muy pocas convicciones a veces de Dios. ¿Cómo estás tú en eso? Y las convicciones sí transforman, los conceptos no. La convicción transforma, el concepto no transforma. Por eso es que luchamos muchas veces. Pero si yo entiendo, si yo sé que tú eres santo, ¿por qué sigo pecando? ¿Por qué sigo fallando en esta y esta área? ¿Cierto? Entonces, muy importantes. Vamos a rápido, Efesios 3. En el mismo libro, Efesios 3, 17 y al 19. Miren lo que dice aquí, que es muy precioso también, Efesios 3, 17. Esta es la segunda oración de Pablo. Ya leímos parte de la primera, esta es la segunda. Pero miren lo que dice en la segunda, versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados... ¿Qué significa arraigados? Raíces profundas. Y cimentados. ¿Qué es cimentados? ¿Cuáles son los cimientos de este local? ¿Los que vemos acá? No, los que están allá abajo. Entonces Pablo está hablando de algo de que soporta y que es profundo en mi vida. Es como las bases de mi vida cristiana. ¿Cierto? ¿Me hago entender? No habla de lo superficial, habla de lo que debe estar abajo sosteniendo. Dice, para que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de ¿qué? Comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer. Miren esa palabra, comprender, dice el versículo 18 y el 19 dice, conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Qué precioso. Dice, Pablo más o menos está diciendo esto, para nosotros como humanos es imposible conocer ¿qué? Toda la anchura, la profundidad, la altura y la magnitud ¿de qué? Del amor de Cristo. Tú no lo puedes conocer, es imposible para ti, es imposible para mí. Por lo tanto, Pablo ora para que sea Dios el que ¿qué? El que nos dé la capacidad que no tenemos a través del Espíritu Santo de conocer todo el amor de Cristo. Que dice que que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento. Ahora yo te pregunto, ¿qué tanto conoces tú del amor de Cristo? ¿Es para ti simplemente una doctrina? ¿Es para ti simplemente una letra que aparece en la pantalla? ¿O realmente el amor de Cristo es algo real en tu vida? Muchos creyentes viven en derrota. Ahora, no voy a hablar como un pentecostal, ¿sí? De que confesemos victoria. No voy a hablar de eso. Viven en derrota porque no experimentan el amor de Cristo en sus vidas. Todavía se sienten tan culpables, y creo que esto también lo hablé la última vez, por sus pecados, que no han experimentado el amor de Cristo. Pero si ese es tu caso, la Escritura promete esto. Dios, sí puedes conocer la plenitud del amor de Cristo, si le conoces a Él profundamente, ¿cierto? Si tienes convicciones en tu corazón sobre Él. Y es interesante cuando en la Escritura, cuando hablamos de Dios, de conocer a Dios, hay un problema que tenemos todos los que estamos aquí, todos los que nacimos de Adán, que venimos de Adán. Y es que Dios es un Dios único. Él es un ser único. Dios no es dependiente de nada para existir. Él es sin dependencia de nada. Él no necesita nada de nadie para ser lo que es. ¿Cierto? Amén. Pero nosotros sí somos dependientes. Entonces, ¿cómo es posible que un Dios tan perfecto, tan único, tan grande, de una majestad tan inaccesible, pueda comunicarnos a nosotros tan limitados como somos de su persona? ¿Cómo puede Él darse a conocer en unas mentes y unos corazones tan limitados como los nuestros? ¿No han pensado eso alguna vez? Pues por su misericordia, a través de la palabra, Dios baja toda la revelación de quién es Él a unos términos que nosotros podemos entender, y lo hace de dos formas. Una es la analogía, porque conocer a Dios tal como es imposible. Entonces Él usa analogías, y las analogías son todos los ejemplos que en la Escritura coloca de quién es Él. El reino de los cielos es como las parábolas, ¿se acuerdan? Porque el reino de los cielos es semejante a. Pero cuando Dios habla de quién es Él, usa lo que se llama el antropomorfismo, es decir, figuras que para mí son comunes. Por ejemplo, cuando Dios habla de su expresión, de su palabra, la Escritura dice, viene de la boca de Dios. ¿Dios tiene boca como la nuestra? Les pregunto, hermanos, ¿Dios tiene boca? ¿Tiene o no tiene boca? No tiene boca, ¿cierto? Pero ¿por qué la Escritura dice que viene de la boca de Dios? ¿Qué quiere decir? Para expresar que es su palabra, que viene de Él. Eso es la forma como Dios nos habla. Cuando dice que Dios extiende su mano para salvar a los suyos, ¿Dios tiene manos? ¿Dios tiene manos? No. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando dice que Dios extiende su mano o su brazo. Bueno, que puede ayudar, pero cuando habla de su brazo fuerte, ¿Dios tiene brazos fuertes como los de la roca? No, sino habla de su poder. Y cuando habla de los ojos de Dios, cuando dice que Dios nos ve a través de sus ojos, ¿Dios tiene ojos? No, pero esa forma como Dios se comunica, Él la hace de una forma que tú y yo la podamos entender. Pero de esa manera está comunicando ¿qué? Lo que Él desea que nosotros conozcamos de Él. Lo que es imposible para mí, Él lo hace a través del Espíritu Santo. Eso, hermanos, es lo que se llama la revelación de Dios para nosotros. Dios se revela, Dios se muestra quién es para nuestras vidas. Pero Dios desea revelarse a nuestras vidas con un propósito, y el propósito es que eso afecte mi vida, no para conocer, o si no, aquí se llamaría Instituto Bíblico del Conocimiento de Dios Noroccidente, ¿cierto? Conoceríamos mucho, pero ¿de qué serviría eso si nuestra vida no cambia, si no impacta nuestra vida? Dios desea eso. Revelarse para cambiar, no revelarse solo para conocer, sino que ese conocimiento cambie y transforme. Por último, quiero que miremos algo interesante. Un hermano que por favor me lea Oseas 6:6. Oseas 6:6, un pasaje, un versículo muy conocido. Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Entonces dice el Señor: misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que ¿qué? Holocaustos. Entonces, nosotros hacemos cosas buenas en la iglesia, ¿cierto? Nos reunimos, adoramos. ¿Es importante adorar? No están muy convencidos. Sí, yo tengo que darle un reporte a Miguel de lo que ustedes respondieron. ¿Es importante adorar? Sí, es importante. ¿Es importante la cena? Muy importante. ¿Es importante ofrendar? Importante ofrendar. ¿Pero qué es lo que quiere Dios más que eso? Conocimiento de Él. Convicción de Él, que impacte nuestra vida. Es decir, de nada sirve venir acá a hacer algo sin que mi vida sea impactada por el conocimiento de Dios. Si tú vienes acá, haces lo que se hace acá o en otra iglesia, pero tu vida es exactamente igual, en nada impacta a Dios tu vida, hermano, pues la liga colombiana está buena y la liga española está muy buena para verla los domingos en la mañana. Mejor quedarte allá. Entonces, eso es lo que Dios desea. Mira, este versículo de Oseas, y los que han estudiado Oseas, es fuerte, fuertísimo. Porque el pueblo de Israel hacía y hacía cosas y todo, pensaban que estaban haciendo todo bien, y Dios les dice: no, no me interesa lo que hacen ustedes, no me importa. No me interesa, no es valioso para mí. Quiero conocimiento de Dios más que lo que están haciendo. Entonces son palabras duras, hermanos. Y cuando uno habla del pueblo de Dios, el pueblo de Dios conocía a Dios. Pero yo les quiero preguntar, ¿cómo llegó el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, a conocer a Dios? ¿De qué forma lo conoció? ¿Quién me quiere responder? Si hubo alguien que los cogía y los sentaba y les dictaba doctrina, en esa época no había habido vino, ¿sí? Serían tablas. Y les decía, bueno, Dios es esto, esto, esto y esto y esto. ¿Así era? ¿Cómo conoció Israel a Dios? Por experiencia. ¿Cómo aprendió a conocer Israel que Dios era un Dios poderoso? Cuando lo sacó con mano poderosa de Egipto y ellos vieron las plagas y ellos vieron y pasaron por el mar en seco mientras el mar estaba lado y lado mientras ellos pasaban. Y ellos vieron cuando simplemente tuvieron que dar unas vueltas alrededor de Jericó y gritando y sonando los címbalos y trompetas, la muralla cayó. Ellos aprendieron a conocer a Dios por experiencia. Ahora yo les pregunto, ¿cómo nosotros podemos conocer a Dios? Por su palabra y por experiencia. Si yo les digo, hermanos, Dios es misericordioso, ustedes dicen, amén, hermano, sí, Dios es misericordioso. ¿Eso es conocer que Dios es misericordioso? ¿Cómo van a conocer que Dios es misericordioso? Cuando en casa tienen a un hijo perdido, desobediente, lejano de Dios, tal vez perdido en las drogas, y por sus oraciones Dios rescata a ese hijo y ustedes pueden verlo ver llegar a los pies del Señor. Cuando tienen una enfermedad tal vez incurable que les ha dicho el médico y Dios les ha sanado. Cuando no han tenido dinero para alguna necesidad urgente y Dios ha provisto la necesidad. Ahí es cuando yo sé que Dios es ¿qué? Misericordioso, por experiencia. ¿Cuántos saben aquí que Dios es proveedor? ¿Y por qué lo saben? Porque ha pasado momentos en sus vidas en los cuales no había forma de tener eso, pero Dios ¿qué? Proveyó. Entonces, hermanos, nosotros conocemos a Dios por experiencia. Por eso, cuando estamos el mejor laboratorio que Dios usa para crecer en el conocimiento de Él son las pruebas. Cuando yo le digo, Señor, quiero conocerte más, le estoy diciendo, Señor, mándame pruebas. Y es algo contradictorio, pero es real. El mejor laboratorio para crecer en el conocimiento de Dios son las pruebas. Cuando pasamos por pruebas, es cuando más le conocemos. Tú estás en pruebas hoy. No sé qué tan dura sea tu prueba, pero hoy en esa prueba debes estar diciendo, Señor, ayúdame a entender y conocerte más en medio de esta situación. Porque con la prueba, la convicción se arraiga como fuego en nuestro corazón. ¿Sí o no, hermanos? El problema es que muchas veces, y esa es una frase que he dicho toda la vida, los cristianos sufrimos como tontos. ¿Qué es sufrir como tontos? Hermano, y colocamos en las peticiones de oración, oren por mí que estoy pasando por esta prueba. ¿Cierto? Y hablamos con los líderes y con las damas y lo colocamos en el listado de oración o en el chat de oración como hay allá en la iglesia, un WhatsApp para oración. ¿Y cómo vas, hermano? No, voy, ahí voy en la prueba. Y después, ¿cómo vas? No, bien, ya la prueba pasó. Bueno, ¿y qué aprendiste de Dios en medio de la prueba? ¿Aprender? No sé, lo único que sé es que la prueba ya no está. Ese cristiano sufrió como tonto, porque sufrió y su sufrimiento no cumplió ningún propósito. ¿Tú sufres como tonto? Ya no más. Permite que cada prueba sea un momento en el cual aprendas más del Señor. ¿Acompañado obviamente de qué? De la Escritura. Muchas veces cuando estamos en pruebas es cuando más nos alejamos de la Escritura, ¿no? y nos pasa a todos en determinado momento. Tendemos a refugiarnos en otras cosas, decir, pero ¿para qué leo con la prueba que estoy pasando? ¿Para qué estudio la Escritura? Bueno, porque Dios va a manifestarse en medio de la prueba y vas a conocerle más, pero a través de la Escritura. Entonces, ahora hemos entendido un poco mejor lo que son convicciones. Las convicciones vienen a través de las pruebas. Las convicciones realmente son las que producen cambios en nuestra vida cristiana. Si tu vida cristiana está ahí a través de los años, de pronto los que me conocen, bueno, Jorge vino hasta hace 17 años, lo vi. Entonces, haz un repaso. ¿Cómo está tu vida cristiana después de los 17 años? ¿Ha habido cambios en tu vida? ¿Has crecido en el conocimiento del Señor? Cuando nuestra vida cristiana no produce cambios, es hora de entender que hay que pasar de conceptos a convicciones en la Escritura y de conocer a Dios de una forma más personal. Hermanos, todos necesitamos crecer en esto. Que el Señor nos ayude, amén, para conocerle más y amarle más. Nos colocamos en pie y vamos a orar. Dios Todopoderoso, queremos agradecerte porque nuestras vidas de muchas maneras manifestamos nuestras pocas convicciones que tenemos. A veces falta simplemente tener una rabia pequeña o una frustración pequeña para dudar o para actuar en la carne o para manejar la situación con nuestras propias fuerzas, o para desesperarnos, o para maldecir, o para tener rabietas contigo o con los hermanos, o para alejarnos de tu palabra o de la congregación. Padre, muchas cosas vienen a nuestra mente con respecto a ti, muchos conceptos que aprendemos, que han sido enseñados. Pero pedimos en esta mañana, acudiendo a la oración que el apóstol Pablo hacía por los efesios, a que alumbres los ojos de nuestro corazón, de nuestro entendimiento, para conocerte más, a que permita que nuestro ser entienda completamente y en toda la plenitud el amor de Cristo, para conocer como conoció tu pueblo de Israel, para conocerte a ti de una forma viva a través de nuestra experiencia contigo en el andar cristiano. Que a través de las pruebas que tú nos colocas, podamos siempre estar atentos a que tu Espíritu Santo nos muestre qué podemos aprender, qué quieres que aprendamos de ti, de tu persona, y a que ese aprendizaje, a que esa convicción se arraigue en nuestro corazón y que produzca cambios significativos en nuestra vida cristiana. Muchas derrotas que tenemos como creyentes es porque no hemos valorado el conocimiento de tu persona. Lo hemos hecho superficial, lo hemos hecho vano, lo hemos hecho simple. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a cambiar eso en nuestra vida y a preocuparnos por tener convicciones profundas de ti. Pedimos por nuestro corazón, pedimos por nuestras pruebas que estamos viviendo, que nos ayudes, que Señor nos permitas experimentar tu amor, tu provisión, tu misericordia, pero para crecer, Señor, no para estancarnos o para decrecer, sino para crecer en tu amor. Te alabamos y te bendecimos y colocamos estas peticiones delante de ti en el nombre de Jesús. Amén.